se escucha bajo las olas es mucho más que murmullos que trae el viento. Desde el 1 de noviembre, Mar del Plata volverá a latir bajo el mismo sonido. 89.7 Rock and Pop vuelve. Falta menos. Efectivamente. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Espero que nos hayan extrañado la semana pasada, que fue semana de elecciones. ¿Cómo anda, don Harry? Querido, ¿cómo estás? Si no nos extrañaron, tienen mal de la cabeza. Si prefieren un día de elecciones que escuchar metal, la verdad. La verdad, mi viejo, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. E igualmente, nosotros hemos preparado un programa tratando de suplir algunas de las cosas que no pudimos pasar la semana pasada y con muchísimas novedades y además invitados. No podríamos hacer el programa en 78, ¿no? En 78 RPM. No está mal. Sí, sí, sí. Así pasamos todo lo de la semana pasada, más todo lo de esta, y nos vamos bien, nos vamos está tranquilos. Bien, sí, entregamos sí. Tarde. Está bueno, preparar programas en 78 y después tener una aplicación que lo vuelva a 45, claro, entonces, o a normalidad. La gente, digamos, lo puede escuchar en su formato de 6 horas o en las 3 horas de la radio. Así. Son tiempos locos, no hay nada que hacerle. Y entre las cosas que nos deparó esta semana está mi festividad favorita, que es Halloween. Sí, efectivamente, lo has dicho. El día de ayer fue Halloween. Se produjo el contacto anual entre vivos y muertos. ¿Te disfrazaste? ¿Sí? ¿De algo? ¿De qué te disfrazaste? No voy a contar. ¿Por qué no? Porque no, no corresponde. ¿Pero saliste a hacer truco o treta? No, lo mío pasa por otro lado. No, es festejar así todo. Fue un lugar que estaba todo adecuado. Está bien, ahí entendí. No, está bien. Me puse unos cuernitos y eso. Fuiste sí, pero. Fuiste al swinger, está bien. Claro. Está bien. Bueno, sea como sea, mi viejo, Halloween es una de esas tradiciones que a mí me encantan porque, sobre todo, nadie te la impone y eso está muy bueno. No hay un calendario oficial que te diga que tenés que festejar o no festejar. Sencillamente estás en tu casa, ves películas o salís con amigos, lo disfrutás. Lo importante es mantener el Halloween vivo. Y así se llama el tema de Alice Cooper con el que arrancamos en el día de hoy en Tiempos Violentos. Nos dejó la audiencia caliente Rosso, que se acaba de ir, con un par de temas de temones de Deep Purple. Nosotros lo continuamos de esta manera, con nuestros monstruos queridos. Alice Cooper, Keeping Halloween Alive. I'll keep my jack-o'-lantern light on for everyone tonight. I keep it going, I keep it going, I keep it Halloween alive, 103. aquí lo tenemos a Marilyn Manson cantando This is Halloween, precisamente. Bueno, para continuar el clima festivo. ¿De qué era esta canción? Tocó. El This is Halloween era una versión de la película, del ¿no? Del mundo de Jack. Del escenario de Tim Jack, Burton. Totalmente. Bueno, no es de Tim Burton, pero Tim Burton fue el productor general y demás. Sí, señor. Bueno, señoras y señores, un programa en el día de hoy que promete suplir la falta de él la semana pasada, porque tiene de todo y de hecho tenemos dos invitados especiales, dos bandas que vamos a estar esperando. Vienen Fugu y viene Serpentor. Muy bien. Así que tenemos un montón de cosas para ofrecer y también novedades, por supuesto, porque la máquina no se detiene, por más que en el hemisferio norte es temporada baja, por decirlo de alguna manera, sigue habiendo novedades y una de las grandes sorpresas era uno de los discos esperados para este año que finalmente lo patean para el año que viene. Me refiero a los Anthrax. Efectivamente. Que ya tienen título para su próximo álbum, que se va a titular, curiosamente, For All Kings, para todos los reyes. ¿Sí? Es raro el título. ¿A quién se refiere? No sé, pero el adelanto es un tema que se llama Evil Twin, ¿no? Que es, o sea, gemelo malvado. Sí, me trae reminiscencias de la etapa de Bonded by Blood de Exodus, pensando en thrash metal. Es que hay algo así, hay algo que tiene que ver con la esquizofrenia, porque habla de los extremismos que han sido tapa de todos los diarios últimamente, sobre todo con las cuestiones de ISIS, Al-Qaeda y demás. Entonces, bueno, es lógico que los temas iban a empezar a salir, porque imagínate, algo tan extremo como es ISIS, que lleva una filosofía, lleva el Corán hasta las últimas consecuencias, iba a tener impacto en muchas bandas, y una de las bandas que tuvo esta visión política siempre fue Anthrax, y viene un tema que tiene que ver con esta historia, con lo del extremista. El extremista que están todos nosotros es algo así como el hermano gemelo que tenemos. ¿El enano fascista? Algo así, no está mal. Es una de las versiones. Es el lado oscuro. Mira, justo el otro día terminé de leer The Dark Half, La mitad oscura, de Stephen King. Sí. Que trata precisamente de eso. ¿Lo leíste ese? No, ese no. Es un escritor que tiene un par de novelas firmadas con su propio nombre, que son bastante intrascendentes. Ajá. Nadie las leyó, no le importaron a nadie. Y decide empezar a sacar libros con un seudónimo. Ese seudónimo hace libros que son mucho más macabros y violentos que los del el escritor con su nombre propio. Sí. Esas novelas que saca con ese nombre de seudónimo son un éxito absoluto, arrollador. Uh-huh. Todo el mundo las ama. Y el tipo, la personalidad del tipo, de a poco se va viendo comida por esa mitad oscura que tiene adentro suyo, que es este otro personaje que escribe, va mucho mejor que él. Y bueno, te puede suceder un montón de cosas sobrenaturales que Stephen King, ¿no? Claro. Pero el concepto principalmente es ese, es la mitad oscura que reside dentro del tipo y que saca un montón de cosas que el tipo con su propio nombre no puede sacar. Mira vos, grosso. Bueno, es Stephen King, tampoco no te estoy recomendando un autor nuevo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, la cuestión es que el adelanto es Evil Twin y nos sorprendió un poco porque yo no esperaba este tipo de material. Pensaba que Anthrax iba a seguir en la línea de Worship Music y este primer tema no parece ir para ese lado realmente. Por más que me resultó súper interesante. Estoy re ansioso por ver qué hace Anthrax exactamente. E incluso lo podemos tener en vista para nuestra sección La Máquina de Picar Carne del año que viene. Ojalá. Estaría bien realmente. Así que esto es Evil Twin, lo nuevo de Anthrax, sonando en tiempos violentos, así nada más en el comienzo. Yeah. gustó, mami, ¿eh? Sí, muy lindo. Ningunos mártires, dice Anthrax en la letra, justamente negando cualquier valor a estas ideologías absolutamente extremas y fascistas, por otra parte, ¿no? Bueno, dentro de las novedades de la semana, que fueron muchas, por supuesto, ni hablar del tema de elecciones, ¿no? Pero mientras Diego Maradona festejaba su cumpleaños, y yo también, por cierto, que cumplimos el mismo día, Maradona y yo, pasó algo terrible. ¿Te saludó? ¿Quién? El Diego. No, el Diego no, porque tiene un año más que yo. Entonces dijo que no lo voy a saludar. Ah, porque solo la gente que nació el mismo día, claro, el mismo año. Claro, los que nacen después que él no le importa. Empieza así el tipo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Entre las cosas que para mencionar en la semana, una de las más terribles ocurrió en Bucarest, en Rumania, donde otra vez hubo un incendio en una discoteca o en un local de presentación que trae recuerdos terribles, como por ejemplo el de Great White, que también pasó por algo así, el de Deep Purple, que originó el famoso tema Humo sobre el agua, y por supuesto para nosotros el de Cro-Magnon. Efectivamente. En este caso fueron 27... los muertos, una desgracia espantosa, incluyendo los dos guitarristas de la banda que tocaba, que se llamaba Goodbye to Gravity. Digo, se llamaba, por ahí la banda continúa. En realidad es una banda rumana y alemana al mismo tiempo, que tiene un par de integrantes de Thunderstorm. Pero lamentablemente el lugar enseguida tomó fuego por culpa de los fuegos artificiales y fue inmanejable, y la gente terminó aplastándose contra una puerta. Es decir, todo lo que ya conocemos que ocurre en estos casos. Sí. Y también las acusaciones de que la seguridad no estaba a la altura del evento. Cosas que lamentablemente ocurren luego. ¿Viste? Siempre ocurren luego. O sea, nosotros, como este, de haber habido un millón de shows en los cuales la seguridad no estuvo a la altura del evento y nadie dijo nada porque no pasó nada. Totalmente. A ver, los que... Eso no es algo privativo de nosotros, de los argentinos. Eso no, pasa en todos lados. No, pasa en todos lados. Y a ver, es cierto que aquí en la Argentina nosotros hubo locales concretos que apuntamos y dijimos, mirá, estos locales no cumplen con las normas de seguridad. Y lo dijimos desde siempre, antes de lo de Cro-Magnon. El ejemplo más evidente es Cemento. El día que en Cemento iba a pasar algo, se venía todo abajo y no salía nadie vivo, decían algunos. Efectivamente, no jamás pudimos comprobarlo, por suerte. Por suerte. Claro, sí. Totalmente. Pero en este caso, la banda que tocaba se llamaba Goodbye to Gravity, presentaban disco, va a ser uno de los discos más célebres que uno puede imaginar, porque justamente marca este hecho completamente luctuoso. Se llamaba Mantras of War. Y al menos como para mostrar cuál era la música que se iba a presentar esa noche, trajimos un tema. Pero realmente ha llegado la hora de repensar toda la idea de presentar fuegos artificiales en lugares cerrados. O sea, es hora de tomar conciencia. ¿Estos fuegos artificiales los trajo la banda? Sí, sí, eran parte de la banda. Ah, unos genios. No, pero es que con Great White pasó lo mismo. No, no sabía, yo pensé que eran de la gente. No, con Great White había pasado lo mismo. Sí. La diferencia es que Great White se manejó de otra manera muy diferente de lo que pasó en Cro-Magnon. Es decir, ellos continuaron la gira luego de que pasó eso. Ellos también tuvieron un muerto en la banda y todo. Pero continuaron la gira para pagar con los beneficios de la gira a los damnificados, a las familias de los damnificados, lo cual fue un gesto que evitó otros problemas más traumáticos, realmente. En este caso, no sé cómo se van a manejar, pero es realmente muy loco que siga pasando esto en el año 2015. O sea, hay que empezar a tomar conciencia de veras y punto. Esa es la realidad. En un festival a cielo abierto, está todo bien, fuegos artificiales, etc. En lugares cerrados, evidentemente es un problema. No se puede, es la idea. Goodbye to Gravity se llamaba o se llama la banda, vaya uno a saber, no se sabe qué va a pasar. De hecho, el cantante de la banda no falleció, pero está en grave condición, con el 45% del cuerpo quemado. Uf. Es gravísimo. Y así es como sonaba esta banda. Shadow Puppets se llama el tema. Entre las noticias más curiosas de la semana está el cambio de formación en Gamma Ray. La cosa es medio rara porque en realidad... ¿Habrá tenido que ver con eso la cancelación del show acá? Todas las informaciones... Con crisis internas dentro de la banda, a eso me refiero. Tiene que ver con que Kai Hansen parece estar cansado de las largas giras. Viene por ese lado la mano. Entonces incorporan un cantante nuevo que en realidad no es el cantante titular. O sea, va a colaborar aportando en los shows, vale decir, cantando algunas canciones en los shows y dividiendo las partes vocales con Kai Hansen, como para que el trabajo para Kai sea un poquito más relajado. Se ve que tuvieron muchísimos problemas porque, acordate del incendio con los instrumentos y los tapes y demás que tuvieron el año pasado, eso les bajó muchísimo la moral. Y además, bueno, las giras que son también una... un tour de force, porque hay que subirse a un avión y estar encima y recorrer y demás. Y Kai ya hacía tiempo que venía diciendo que con la voz tenía problemas. Entonces, es que ahora... Kai Hansen nunca fue un gran cantante. No, digo, pues, tiene una voz muy personal, le puso su impronta a la banda. Sí. Reemplazó lo mejor que pudo a Ralph Fiebiger, que es un gran cantante. Sí. Pero nunca tuvo una voz privilegiada, Kai Hansen. No, incluso en Helloween buscaron otra voz para cubrir. Acordate del éxito de Walls of Jericho. Uh-huh. En el momento en que iban a pasar al estadio siguiente, resulta que ponen un completo desconocido a cargo de las voces. Bueno, resultó ser Michael Kiske, un monstruo. Entonces, bueno, claro, pero ahí durante mucho apuestas, tiempo mejoraron la apuesta. Bueno, acá también la idea va por el lado de mejorar la apuesta, pero de una manera extraña. Es decir, no lo desvinculan de las voces a Kai, porque evidentemente gran parte de los temas de Gamma Ray están cantados por Kai, salvo lo que cantó Shepherds, todos los demás son de él. Entonces aquí hay como un dividir responsabilidades en las voces. Sí, la pregunta es quién va a grabar los discos, ¿no? Claro, yo creo que también van a dividir vocales ahí. Mira. Creo que va a ir por ahí, aunque no lo han anunciado oficialmente, pero sí. Curioso. Este personaje, Frank Beck, se llama. Un tipo que tenía su propia banda, por lo menos no sé si ahora la va a continuar. Se llama Red Raven, o sea, Cuervo Rojo, la banda. También tuvo una banda llamada Rainer, pero más desconocida. Y colaboró con otra gente, como por ejemplo Powerwolf, también alemanes. Uh-huh. Y ahora, bueno, entra en Gamma Ray ofreciendo su voz como para cubrir algunos huecos dentro de lo que va a ser la presentación. Antes de escuchar el tema, que por cierto es un tema de Helloween y Frank Beck lo canta en cierto modo a modo de karaoke, antes de escuchar eso, vamos con los premios del día de hoy. Hoy tenemos un par de remeras de Serpentor, porque viene Serpentor a nuestros estudios. Con motivo de su visita al programa. Exactamente, hoy sorteamos las remeras. O sea que entrando al post que está en el muro de Rock and Pop de Facebook, ustedes pueden participar, ya Marto lo está colocando ahora. Y lo único que tienen que decir es cómo se llama el nuevo disco de Serpentor. Tiempos violentos, un programa que no te deja en bolas. Pero por favor. Uh-huh. Y tenemos otros premios para ofrecer. Más allá también de el CD Serpentor de Legiones, que tenemos un ejemplar. Todo esto es gentileza de Icarus. Tenemos el nuevo de Moonspell, Extinct. Está bueno. Cabalera Conspiracy, Pandemonium. Sí, señor. Tenemos el de Pill, Violadores de la Ley. Ese me gustó mucho, no pasamos nada acá. Después voy a programar alguna cosa para la semana que viene. Y tenemos el de Cold Chamber, Rivals. También está bastante bueno, sí. O sea que tenemos unos cuantos CDs. Vos elegís si querés alguno de los CDs. El de Pill quiero, gracias. ¿Usted quiere cuál? El de Pill. El de Pill, bueno. Sí. Y ustedes eligen si quieren esto o las remeras, alguno de los CDs o las remeras. Aclaren porque si sos fan de Serpentor y te terminas llevando el disco de Moon, te vas a querer matar o no, te va a gustar, pero que capaz que eres el de Serpentor. Exactamente. Aclaren cuál quieren. Muy bien, aprovecho para agradecer por la revista Headbangers que me acaban de enviar el nuevo número, el fabuloso Desastre 2, La Venganza, con todos los shows que hubo últimamente en la Argentina. Sí, buena etapa, esas ilustraciones me encantan. Cuando sacan esas tapas. Incluye esa revista una nota de un servidor con Corey Taylor y la cobertura del show de Slipknot, aparte de mi columna habitual en la revista, así que compren, lean y sean felices. Buenísimo. Y ahora sí, este es el nuevo cantante de Gamma Ray, se llama Frank Beck y canta un clásico de Helloween. How many tears, cuántas lágrimas, estas que vienen. We'll be right back.

Hace 30 años era impensado que naciera algo como esta radio. Y hoy... hoy sería impensable un mundo sin rock and pop. Si eso no es escribir la historia. ¡Decime qué, ¿qué carajo es! Rock and Pop. Donde el rock vive desde que nació. Averigua si no. Rock and Pop, espacio publicitario. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Vuelve la aplanadora del thrash metal. Onslaught, en Argentina. Miércoles 2 de diciembre en The Roxy Live, celebrando los 30 años de Power From Hell, uno de los discos fundamentales del género. Bandas invitadas: Jack Devil, Undermine y The Conjuring. Onslaught en Argentina. The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Anticipadas por Ticketek. This is the sound of violence. Vuelve la banda de metal sinfónico por excelencia. Therion en Flores, 25 de noviembre. Therion presentando su show en formato acústico, haciendo un repaso por toda su discografía. Una posibilidad única que no podés perder. Therion, 25 de noviembre en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Ticketek. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el futuro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. With fear, and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Knife. We'll be right back. suena Judas Priest con The Reaper, clásico de su segundo disco, Sad Wings of Destiny, cuando faltan 15 minutos para las 8 de la noche. Tema ideal para Halloween, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Mientras Boca gana, le gana 1-0 a Tigre y sale campeón, una pesadilla para un montón de gente también, por supuesto. Mis padres, entre ellos, pobres, que viven en La Boca y van a tener que tolerar festejos hasta altas horas de la noche. Un saludo para ellos. Puse The Reaper también para recordar el show de Reaper Owens, que no pudimos hacerlo el domingo pasado. Un martes en el Roxy, lindo show como siempre, los que da Reaper, tipo muy sólido y muy entero siempre para cantar, con muy buen sonido. Lo rebanco a Reaper, La verdad es que yo también, la verdad, siempre me da un poco de pena que no logre despegar con una banda propia, que no logre encontrar una banda que lo albergue, digamos, y que lo potencie. Totalmente. Hasta ahora no ha podido hacer eso, la verdad. Tocó incluso algunas canciones, obviamente, de su material solista, también de Beyond Fear. Y te das cuenta que las canciones están bien. Uh-huh. Le falta quizás una vuelta de tuerca de un compositor con gusto un poco más... no sé cómo llamarlo. Porque no es experimental la palabra, definitivamente. La idea no es que experimente más en lo que hace. Una vueltita más sofisticada, sí, si querés. Menos cabezón. Pero te das cuenta que las canciones funcionan. Y la voz del tipo es espectacular. Tiene un montón de matices, puede hacer un montón de cosas distintas. Puede emocionarte con una balada y puede sacudirte con el tema más trayero del mundo. Y suena bien, puede pudrir si quiere, puede ser el más melódico de los melódicos si quiere. O sea, tiene una voz realmente muy amplia, con un espectro muy amplio. Y lamentablemente nunca logró encontrar esa banda que lo lleve a él al lugar en el que se merece, digamos. Fue Judas Priest. Claro, pero qué sé yo, en Ice Earth hizo un papel importantísimo. Pero también Ice Earth era una banda que lo preexistía por mucho tiempo. Obvio. Pero pudo haber sido el cantante definitivo de Ice Earth y lamentablemente no salieron bien las cosas. Y aparte también se mete siempre en bandas de gente con personalidad difícil. Claro. Ice Earth, totalmente. Malmsteen. Sí. Se mete en lugares donde sabes que va a terminar todo mal. Bueno, donde lo solicitan, viste, también por otro lado. No digo que sea culpa de él. Digo que lamentablemente tiene la suerte de que lo llaman para ocupar esos lugares que son siempre rodeados de gente conflictiva. Y sí. Pero bueno, la próxima con Richie Blackmore será. Ojalá. Claro, que con el que nadie tiene problemas nunca. Claro, con el que nadie tiene nunca ningún quilombo. Qué bárbaro. Hablando de quilombos mentales, vamos a presentar un material que había quedado colgado. En realidad salió hace un mes, más o menos, un par de meses. Es el disco nuevo de la banda Huntress. Huntress es una banda californiana de heavy metal tradicional. La referencia inmediata, si alguien le suena, es Sister Sin. Esas bandas de metal bien ochentoso y de las chapas con Mina al frente, sí, pero con Mina cantando aguerrida, no con Mina cantando dulce, estilo gótico. Es una mina que canta heavy metal, sí, digamos. Jill Janus, que encima está más buena que, no sé, a mí el pollo con la mano no me gusta comerlo, pero qué sé yo, el helado de cereza sí me gusta. No obstante, no te la recomiendo. Jill Janus posteó en la página de Facebook de Huntress, de motu propio, el otro día, que la banda se iba a separar. Sí. Que ella iba a seguir por su cuenta, que estaba atravesando un momento de salud complicado, que la banda iba a separarse. Ajá. Ese posteo fue borrado rápidamente por el cantante, por el guitarrista de la banda, que se llama Blake Mill. Borró ese post y lo reemplazó por otro, pidiendo disculpas por el mensaje que había dado Jill Janus, diciendo que eso no iba a suceder, que estaba atravesando un mal momento, que había sido operada del útero hacía poco para extraerle un tumor, parece que había tenido cáncer de útero, ajá, que se estaba recuperando de ese momento tan difícil. Pero agregó aparte que la mina sufre de... Y acá agarró el DSM-4, que es el manual diagnóstico psiquiátrico más o menos estandarizado que usan los psicólogos y los psiquiatras. Un disco de carcas. Y dijo que la mina tenía trastorno bipolar, ajá, desorden de personalidad escindida y esquizofrenia. Mirá vos. Que es una... Ahí viene, espera, justo está entrando Nelson Castro que nos va a explicar cómo, exacto, es el tema, claro. Nada, que es un lugar, es algo raro para publicar en el Facebook de tu banda, que tu cantante publicó que la banda se iba a cerrar porque atraviesa un momento en el cual está teniendo un poquito de esquizofrenia. Claro, sí. Es algo que no sé, que quizás es bueno conservarlo con un poco más de responsabilidad. Ahora ya lo decimos porque fue publicado en Facebook, nada. O por ahí definirlo con un término más técnico como loca de mierda. Loca de mierda, exactamente. Claro. Bueno, es que este es el problema, este es uno de los problemas que puede llegar a pasar. O sea, cuando vos publicás tan abiertamente algo en un mundo como el del heavy metal que... está lleno de barderos, digo, y aparte donde no todo el mundo tiene idea de qué significa ser esquizofrénico ni qué significa ser bipolar. Que el mundo de la red está lleno de barderos. Está bien, ponele, pero los metaleros son como... Más barderos que los barderos. De exteriorizar mucho sus sentimientos y sus ideas. No me molesta. Y sus ideas. Y está bien eso. El tema es, la exponés a la mina que cualquier cosa que diga se la trates de loca de mierda después de acá. No sé, me parece que no es muy de caballero lo que hizo Blake. No, y encima con el disco recién salido, fue un escándalo. Bueno, y es que eso fue lo raro, que la mina salga a anunciar la separación de la banda con el disco recién salido también es raro. La cuestión es que van a seguir girando, van a tocar con Black Label Society de acá unos tiempos, uh-huh. unas semanas, así que sabremos cuál es el estado de la banda para ese momento. No es una cantante fácil de reemplazar, Jill Janus, en caso de que realmente quiera dejar de tocar con la banda, porque es una mina que tiene formación operística. No tiene un carajo que ver con ópera lo que canta, pero la formación y el uso de la voz fue entrenado desde la ópera, y es una mina que tiene un rango vocal inmenso. Sí, tiene totalmente. 4 octavas de rango vocal, que es algo que no es normal, no es muy común uh-huh. en la mayoría de los cantantes, y que le permite una versatilidad inmensa, y que una banda de heavy metal siempre, cuando tiene un buen cantante, tiene que agradecer, ¿no? Sí, vos acordate que hace un par de años atrás hicimos un especial, un reporte sobre las nuevas mujeres del heavy metal. Sí. Y bueno, una de las que mencionamos fue Jill Janus. Dentro totalmente. De habíamos nombrado a Nina Ocegueda, a la cantante de Sister Sin también, por supuesto. Totalmente. Y había un montón de otras, pero Jill Janus era una de las luminarias. Bueno, por ahora sigue siendo. Veremos qué pasa con su luminaria, si se apaga, si la apaga la medicación psiquiátrica o no. Por lo pronto vamos a escuchar una canción de este disco nuevo, el tercer disco de Huntress. El disco se llama Static y la canción es la siguiente. Se llama Flesh, y César les va a decir, sin repetir, sin dudar, absolutamente y con absoluta certeza, qué número de track es. ¡El segundo! Efectivamente. Escuchamos el segundo track de Static, se llama Flesh, la banda Huntress. Disfrútalo mientras existen. escuchamos a Jill Janus cantando en Huntress. La canción se llama Flesh. Efectivamente, acaba de consagrarse campeón Boca Juniors del fútbol argentino. Así que si alguno de los que está ahí afuera es bostero y no está viendo el partido, lo cual me parece rarísimo, felicitaciones. Mira, sí. Felicitaciones. Y sí, si están viendo el partido, ya está, ya salieron campeones, pueden volver a escuchar. A mi suegro, bueno, felicitaciones, la va a pasar muy bien, está de vacaciones, sí. Pero está viendo el partido seguro. Mi suegro también. Y bien. No está escuchando el programa prácticamente seguro. Claro, también. Bueno. Hablando de Halloween, vos abriste el programa justamente mencionando esta festividad. Ajá. Estuvo hace un par de días Ghost en el Late Night Show con Stephen Colbert. Uh-huh. Es otro Late Night, un programa nocturno estadounidense. Es un formato muy utilizado allá. Herederos de David Letterman y tantos otros. En realidad, herederos no, David Letterman ya era heredero de otros antes. Pero sí, en la tradición de invitar bandas. Sí. Son esos programas que tienen algunos sketches de humor, monólogos, editoriales, entrevistas. Y por lo general invitan a alguna banda. ¿Qué es de Colbert Report? El que tenía antes, el Stephen Colbert. Desconozco, no sé. Tenía un mano a mano con un montón de gente que se llamaba The Colbert Report. Ah, mira, debe ser el mismo. Donde logró que Rush se presentara en la televisión luego de muchos años en que no estaban. Mira, bueno, haciendo de pionero precisamente, llegó por primera vez a la televisión estadounidense, en realidad por primera vez a la televisión. Ajá. A Ghost. Es la primera vez que Ghost hace una aparición televisiva en un programa. En este caso lo hizo precisamente en el Late Night Show con Stephen Colbert y con motivo de, obviamente, Halloween. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Es Halloween, invitar en este momento una banda que está en crecimiento, que todavía tiene intención de hacer cosas promocionales y que acá aparte te llena el estudio de ambiente halloweenesco como Ghost. Voy a decir una cosa que por ahí no se enteraron, pero usan máscaras. ¡Usan máscaras! Efectivamente. Y le voy a contar el video para los que... O sea, vamos a poner el audio del tema que tocaron. Les voy a contar el video para los que no lo hayan podido ver o para los que lo quieran ir a ver después. Durante la canción que tocan Cirice, o Quirique, según como lo pronunciamos, que es uno de los primeros cortes que tuvo Meliora, el disco nuevo de Ghost. Y durante la canción incluyen una escena que es similar a la que tiene el videoclip de Cirice, que es... gente levantándose de las tribunas y acercándose a la banda en un estado extático como poseídos y siendo finalmente poseídos por Satán bajo la mirada misma de Papa Emeritus III, el cantante de Ghost. Es muy lindo para ver el video porque aparte en el medio de un late night estadounidense ver esto te da como una sensación de mira estos pibes, qué bien. Te pone contento. Además, uno de los discos del año. Ya la verdad es que dicho, es uno de los discos del año, Meliora, sí. La verdad, duda. Maravillosamente llevado a cabo todo. Una sorpresa para muchos que decían que la banda se agotaba nada más en los disfraces. Sí, totalmente. O sea, y sacaron un disco extraordinario. Para mí está entre los 10 primeros en mis preferencias. Sí, yo también seguramente sin duda va a terminar estando ahí. El de Maiden y alguno más tienen su lugar ahí en el top 10. Lo que vamos a escuchar es Cirice en vivo, presentado precisamente por Stephen Colbert. Lo voy a dejar hablar al caballero, que es quien introduce a la banda. Adelante. Performing the song Cirice from the album Meliora, Ghost. No inventamos la radio, tampoco inventamos el rock, mucho menos el pop. Mucho menos el... Pero inventamos la mejor forma de combinarlos. Rock and Pop, 30 años de una fórmula en constante ebullición. Rock and Pop, espacio publicitario. Serpentor. La banda pionera del thrash metal nacional presenta su nuevo álbum, Legiones. 14 de noviembre en el Teatro, Avenida Rivadavia 7800, Flores. Bandas invitadas, Bastardos, Tungsteno, Amajur y Thrash Gresor. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Las Legiones del Thrash no se detienen. Este 7 de noviembre, vení a cantar a La Plata. Vuelve Pearl Jam. Últimos tickets disponibles en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Pearl Jam, Latinoamerican Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Buenas noches. Buenas tardes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Por un precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Drowning the ashes in wine. Turned down at dust, walking all alone. Take as far as you must, take none clear the bone. Ow. Mientras se me desarma el auricular y atravieso esa crisis con hidalguía y valentía como corresponde, les presento eso que sonaba recién, era Ten Commandos. Ten Commandos es un supergrupo compuesto por Matt Cameron de Soundgarden, de Pearl Jam. Pearl Jam va a tocar la semana que viene aquí en la Argentina. Ben Shepherd, también de Soundgarden, Dimitri Coates de Off y de Burning Bridges. Y Alain Johannes, que es, para los que no lo conocen, el peladito ese que toca antes de Queens of the Stone Age siempre acá. Que se sube solo y toca y se la banca. Bueno, ese, Alain Johannes. La idea de esta banda había surgido en 2008 entre Cameron y Johannes precisamente, pero recién pudieron entrar al estudio por cuestiones de agenda y que todos están muy ocupados en 2014. Y en algún momento de este mes, ahora de noviembre, debería salir el disco entero de Ten Commandos. Por ahora, este tema es una canción en la que canta como invitado Mark Lanegan. Se llama Staring Down the Dust. Es la única canción que se adelantó de lo producido por Ten Commandos. Y próximamente tendremos más material para mostrar. Soundgarden está componiendo para su séptimo disco, supuestamente con Cornell de gira solista. Pearl Jam podría hacer lo propio para el año que viene. Y Ten Commandos, Staring Down the Dust, debería salir ahora en noviembre. Por lo pronto, eso es lo que se sabe. Otro supergrupo, un nuevo supergrupo, pero de toda gente que ya se conoce y que ha trabajado juntos bastante. Es una era de supergrupos, mi viejo. Efectivamente. Y hablando de supergrupos, tenemos uno aquí, nada menos que a Fugu, mi viejo. Vienen a hacer bulto, o sea, vienen todos como un malón, entran, le dan para adelante y como debe ser. Vos estabas a las puteadas recién en la tanda porque el show era en La Plata. Exactamente. Bueno. Es muy lejos, hermano, y es muy difícil salir después. Yo lo vi en Ferro y fue uno de los mejores conciertos que vi. Es el de Ferro lo que tuvo, fue el valor. Yo comparto esa opinión con vos y con la mayoría de la gente que fue. Tuvo el valor de la novedad también. ¿No perdiste un poco de magia en todos los shows después cuando ves que Eddie Vedder hace el mismo shade, el mismo chiste, hace lo mismo que aquella primera vez? Llora también, se emociona. No, bueno, en la de, bueno, me acabas de arruinar el momento de los Ramones. Cuando tocaron a Believe in Miracle, que estaban todo el estadio llorando. Ese momento era hermoso, pero después tremendo. Lo hizo de vuelta. Y después lo hizo de vuelta. Con la misma canción, siempre igual. Un profesional de la emoción. Keep on rocking in the free world con la luz del estadio prendida. Dale, cambia. No sos Kiss, boludo. No, comprendo su corazón. Total sentimiento. La primera vez que vino Kiss, la gente dijo, che, pero mirá qué fluido en castellano, que es Paul y todo. Después cuando repetía siempre lo mismo, claro, era te pinchaba el globo. Y ahora lo hace. Estamos todos esperando que lo diga. Él lo hace a propósito. Sí, claro que sí. Che, bueno, Foo, que han estado aquí para presentar su disco Human, que venía en dos partes, obviamente, de Facts y de Tales. Y ahora, bueno, están aquí luego de una gira por Europa, ¿es así? ¿Quién me cuenta un poco cómo anduvo la cosa por allá? Es así, bueno, estuvimos girando por Europa del Este primariamente, sí. Ajá. Salimos de Austria, hicimos Polonia, Serbia, Rumania, algo me voy a olvidar, Hungría y luego Alemania, Berlín, terminamos en Berlín. Ajá. Así que nada, mi parte favorita de Europa, por lo menos de lo que conozco. Mira vos. ¿Cómo se armó esa gira? Fabuloso. Y bueno, laburamos con un agente de una promotora que se llama Proxphere, con la cual veníamos laburando desde hace un tiempo. Y bueno, surgió Proxphere, empezó a hacer estas movidas, digamos. Y nosotros estuvimos desde el primer tiempo con ellos ahí laburando. Así que fuimos como el número puesto. Además, el chabón de Proxphere es como fan total de Fugu. Así que, se armó y salió el What the Fuck Tour. ¿Tocaron con otras bandas? Sí, tocamos con varias bandas. ¿Pero con fijas, digo, la gira? No, la mitad de la gira hicimos fijo con Abstract, que es una banda polaca. El cual acá nuestro baterista está luciendo. Si la cámara uno me toma. Tenemos remeras de Abstract con K, para los que quieran googlear. Claro. No hay cámara en esta radio, eso es fabuloso. Odio esas radios con cámara. Para salir en TV después. Sí, guarda, Coldoño, esta tiene una que es con cámara, así que. ¿Ah, sí? Pero diferente. No, la magia de la radio, nada de cámaras. No video. No me va a comparar. Claro. ¿Aprendieron a decir algunas palabras en otros idiomas? Bala. ¿Qué significa bala? Gracias en... Acá significa eso. No sé. Palinca. No, la palinca es tremenda. Vuelvan a sus países en otros idiomas, por ejemplo, ¿no? Tuvieron nada. Y cualquier cosa dicha en polaco o en serbio suena como andate a la puta. Claro. Y pivo, que es la otra que tienen que aprender si o si allá. No, incluso, para, ¿cómo era? Curva. Curva. Curva. Curva en Polonia aprendimos. Curva. ¿Qué significa? Es un insulto espantoso. Es como una puta. Siento así muy desagradable. Claro. Claro. Está bien, bien. Sí, de hecho, y nosotros le enseñábamos a los polacos a putear en castellano. Obvio. Entonces, obvio, la curva que te parió, decía el chavo. Suena bien. Hijo de curva. O sea, título del próximo disco de Abstract. Curva. Obviamente, claro. Espectacular. ¿Cuál decía vos? No, yo decía pivo es cerveza. Son las palabras que tienen que aprender sí o sí allá. Claro, son palabras para defenderse. Cuando hay que decir pivo bar en un negocio de cervecería. Está bien. Eso y el baño siempre dice. ¿Y sabes qué otra cosa aprendí en Alemania? Salida es muy importante. ¿Cómo Ausgang. Donde dice Ausgang. Pero fíjate, porque en cualquier cosa hay que rascarse sí. Por allá. Cuando no son... En un principio queríamos todas las estaciones de subte se llamaban Ausgang. ¿Te acordás cuando íbamos por Hungría? Y todas las salidas decían la palabra salida en húngaro. Sí. Yo decía, che, pero la puta, todo va para esas ciudades. Es la terminal, seguramente. Bien. Che, bueno, tenemos a los Fugu en tiempos violentos y vamos a aprovecharlos con un mini acústico. Van a ser dos temas. Este es el primero de ellos, el primero que eligieron, que es Dry Fountain, ¿verdad? Bueno. ¿Vamos? Sí, cómo no. ¿Qué querés? Vamos a tirar. De una, arrancalo estos. Ok, bueno, buenas noches, amigos. The promise was not to leave before the moonlit closed its eyes. King words not to speak until the silence kissed the darkness. Seems like never gonna see what was hidden under the head. It's over now, we thank you all club. Christ, it's liquid sand, dry fountain waves. Weeds behind the haze, dry fountain waves. We shook our hearts and believed the same blood will rise. Forever till the end of life. Maybe there's some truth in this little death. Christ, it's liquid sand, dry fall. Behind the hedge, dry fountain cry. Cries its liquid sound, dry fountain waits. The sun is crumbling, blinding our soul. God's gone forever, all fate is lost. Rivers of fears taking our tears away. It's hard to fly with broken wings. We must try as the ground our feet used to know. It's not there. It's liquid sand, dry fountain waves behind the haze, dry fountain cries and cries and cries. El estudio repleto, 180.000 personas nada más. Claro, son exiguas las instalaciones, pero. César, me dijiste 200.000, no 180. No. Venían más uno algunos. Totalmente. Al fondo que hay lugar, al fondo que hay lugar. Che, bueno, la última que lo vi a Santiago raro. Tenía un extraño peinado todo rubio, qué sé yo. Sí. Ibas a la ópera en aquel momento, había sido un casting, ¿cómo era la cosa? Era una ópera que tenía que hacer de checo, de qué sé yo. Y el libreto decía que era rubio como el sol. Y me dijeron, ¿te animás a ponerte rubio como el sol? Dije, y dale. Nunca me desafíes. Claro, me costó reconocerlo realmente. Pero bueno, ahora ve que vas vuelto a tu formato. Estoy natural. No sé cuál es mi formato natural. Estoy buscándolo todavía. Bueno, magnífica remera violeta con Janis Joplin, bueno, toda la historia. Me produje para la radio. No, claro, imagínate. Te viniste rubio como el sol, la verdad. ¿Los pusimos en problemas o en apuros por hacer un acústico? No, para no nada. Lo reensayamos los temas. No, ¿cómo era tu nombre? Ah, Santiago, sí. Siempre es un placer, siempre es un placer. Pero, aparte, lo más cerca que estamos de ensayar. El resto del año, ¿no? Ah, mirá vos, ya pero, ni se miraban. Pero te dejó hoy. No puede ser más íntimo que esto. Sí, ponete los pantalones, por favor. Sí, discúlpame. Pero, ¿hicieron muchos acústicos con la banda o es algo medio inédito? En algún momento se nos había dado por los acústicos. Cuatro años, por lo menos. Un año donde hemos comprado acústica y dijimos, boludo, hay que usarlas para algo. Así que... Así que Sonavido por el acústico fue un fracaso rotundo, por supuesto. Pero nosotros nos divertimos muchísimo. Bien, sí, bien, maravilloso. Me causa gracia lo que decís, porque yo los conocí a ustedes a través de Dream Theater, en realidad, sí. Como soportes en su momento. Sí. Y unos cuantos años después me enteré de que Dream Theater, o sea, ustedes en aquel momento hicieron un show eléctrico, obviamente. Sí. Me enteré de que Dream Theater, a una banda que supuestamente iba a ser su soporte en el último concierto en Buenos Aires, le exigieron que hiciera acústico, sí. Que no querían un show eléctrico, y por eso ellos se bajaron del show. Claro. Digo, pero me causó es que una cuestión. Lo que pasa es que ahí era una cuestión de la productora. O sea, cuando nosotros tocamos con Dream, nos eligió Dream Theater. No hubo que pagar absolutamente nada, no fue que nosotros transamos con la productora de acá para tocar, no. Fue un concurso donde Dream Theater elegía la banda. Mike Porno y sí. Se ponía a elegir la época la porno banda. Y donde había alguien que laburaba. Claro, y se ponía sí, sí, claro. Era un berretín de Mikey. Él quería buscar la banda. Claro. Y eso es lo que hizo en todo Sudamérica. Cosa entonces, que nunca sucede. El chabón, nada, que escuchó la banda eléctrica y quería la banda eléctrica. Claro, el tema del acústico es una cuestión técnica. No quería claro. Complicaciones técnicas claro. A la hora de prueba de sonido. Claro, quilombo, claro. Seguramente. Eso había sido, ¿qué fue? ¿Iban a grabar el DVD? Claro, cuando fue justo el recital de que grabaron Systematic una, Chaos, no, el de Systematic fue cuando yo tocamos nosotros. Pero el 2012 fue. Ese sí, yo te digo el del acústico fue cuando grabaron lo de Luna Park. Por eso no querían, por eso no querían nada que les complique la vida. Mm-hmm. O sea, bueno, es más, ni micrófono le ponían a la banda. Era proyección. Sí, y en los lugares donde tocaron y demás en Europa, ¿el hecho de que cantara en inglés abrió puertas o nada que ver? ¿No pudieron comprobarlo? Mirá, ya todas las bandas cantan en inglés. No, o sea, no, tuvimos, sé. No sé. Porque la banda... Había mucho death metal, ¿viste? Había mucho death metal que era una cosa ininteligible. Claro, cantando death metal. Eso es lo bueno que tiene. Terminá, música sola. Se subió a un taxi. Pero sí, era la fija que todos cantaban en inglés. Y aparte, lo que pasa es que también parece que la gente de menos de 40 en Europa hablan inglés todos. Sí, sí. Todos los demás. Los putos yanquis lograron que sea el esperanto, ¿no? Es el idioma universal. Claro, lo lograron. Bueno. Fallan los que en los premuros de Berlín, digamos. Claro. En los que eso, eran grandes en la época de la Guerra Fría, esos no te hablan inglés. Ahí falla con la gente grande. La gente chica en la escuela ya aprende inglés. Ya los cagaron, ya están penetrados. Cuando estuvimos en Novi Sad, en Subotica. En Subotica, en Serbia, es una ciudad al norte de Serbia. No, fuimos a comprar y nadie hablaba inglés. Pero imagínate, ni inglés, ni español, ni italiano, era serbio. Sí, pero saqué un todopoderoso euro de la billetera y nos entendimos perfectamente. Pero te bailó bien sabroso porque te lo cobró cualquier cosa. Sí, porque no hay euros en Serbia. No hay euros. Por eso saqué el euro y el dinar. Y se lo cambió, le dio 12 espejitos de color, ¿no? Y un paquete de papa frita rancio. Y un frijol no mágico. Un par de figuritas de Messi arreglado. Ya está, sí. A mí la mina me tocó la panza. Pero vos sabés que sí, la gente de Serbia y los polacos, qué sé yo, como viste, uno es como la imagen que uno tiene de ellos, así que los ve así como recios, duros. Ajá. Pero son como nosotros, tres palabritas y ya le rompiste el caparazón y son divinos. Te abren el corazón, te abren la casa, la verdad que fue, sobre todo Serbia. Serbia. Serbia y Polonia fueron así lugares. Los dos países que más cálidos. Claro, me sentí más como acá. Ajá. O sea, antes de bajarse muy media botella de vodka, copado. Los serbios son re duros y re mala onda. Cuando estuvimos en Rumania, tocábamos con una banda que se llama Véspera. Ajá. El bajista, un vikingo alemán de pelo largo, que lo único que se dedicó a hacer durante todo el tiempo que esperábamos que tocaran las otras bandas era traernos bebidas alcohólicas. Ajá, venía el chon, tomen. Un capo. Cerveza, capo. Vodka. Esa es la manera de comunicarse. Claro, y en Alemania también. Yo que no hablo ni una palabra le decía, gracias, loco, sos un fenómeno. A mí en Alemania me pasó, no teníamos ningún tipo de contacto cuando fuimos, ¿no? Porque fuimos con Nagy y demás. Y bueno, una de las primeras cosas era Maradona, era para entendernos. O sea, habla Maradona, está todo bien. Ahora debe ser Messi, me imagino. Pero la otra era que te ponían una botellita de cerveza en la mano. Y el pibe, el chileno que era oficiaba de traductor e intérprete, nos decía, eso quiere decir que le caes bien. Listo. De una, así de. O sea, bueno. Entonces estábamos salvados porque nos dieron de chupar todo. Nunca chupé tanto en mi vida, boludo. En mi vida chupé tanto. No, o sea, terrible. ¿Pero lograban tocar luego o cómo? ¿Qué es lo que nosotros creemos que bien tocamos barro? Pasa que la gente también está en pedo. Claro. Entonces. Eso es lo bueno, claro. Era tipo, voy a dejar de chupar, bueno, cerveza. Claro, totalmente. Igual era mortal. En el recital de Subótica que nos dieron de tomar todo lo que había, en un momento yo estaba tocando sacado y miro al costado y no lo veo a Marcia. Y digo, uy, se le habrá roto algo. No, estaba haciendo pogo entre la gente. Una cosa. Después veía un grupo hablando entre ellos para levantarlo a Santiago. Lo levantaron a Santiago. Era un descontrol. Se cayeron todos, se quebraron los piernas. Desastre. Que aparte lo pintás así, parece que fuera un concierto hardcore. De, es que lo que pasa es que era eso. Tocamos con una banda de black metal. Es que era un lugar hardcore. Es que la mayoría de las bandas con las que tocamos eran por ahí, sí, más de metal o cosas muy extremas. Lo loco de todo hay cabeza más abierta en ese sentido. Bueno, sí, completamente. Lo loco de todo esto es que entre el público había mujeres. Ah, claro, eso bueno. Es muy loco. Y estaban bárbaras. Y las re-roqueaban, boludo. O sea, tipo un sueño, boludo, una película. O sea, no existe. Tengo que ver los videoclips y decís, esas son modelos pagas. Las que están ahí. Porque si no puede ser. No. No. Se ve que fueron al final a Serbia, todas las bandas. No, increíble. Lo más increíble era que podías tocar con una banda de punk, una de death metal, y el mismo público se quedaba loco. Y cuando bajaban, te decían: a mí no me gusta el rock progresivo, pero ustedes me volaron la cabeza, loco. Y iban y compraban los discos, todo. Y cerveza. Y más cerveza. No había más cerveza. Y todavía la habíamos tocado. No, y además está el tema de que el comentario viene que en los países que estaban, que quedaban más allá de la cortina de hierro, ahora hay un fervor por el rock que en cierto modo nos hermana. Claro. O sea, el comentario de los que tocan allá es que, bueno, guarda que el público allá es súper caliente, no te imagines que es como en Inglaterra, como en Francia, como en España. Claro. O sea, es otra historia. Sí, es que me preguntaban eso el otro día, ¿cómo es para tocar para otra gente, qué sé yo? Sí. Y finalmente es lo mismo, se siente como una energía y es la gente. Uh-huh. Y estás tocando, es como la música, el lenguaje universal, ¿no? Claro, sí. Estás tocando y, lo que te vuelve, y crees que podés hablarle y te entienden y ellos te entienden. O sea, hay como una ilusión de una comunicación perfecta cuando claro. Estás tocando. Quizás tampoco tengamos demasiado para decir en el fondo y eso nos ayuda, ¿no? Sí, tal cual. Gracias, o sea, Dios. El lenguaje universal, fútbol, cerveza, música, estamos todos acá, está todo bien, ¿qué más vamos a hablar? Totalmente. ¿Y qué otra cosa más? El resto es una amargura. Bueno, siempre hablamos allá, una de las imágenes más locas que yo me llevo de la gira fue allá en Subótica, un lugar súper oscuro de rock extremo, los tipos haciendo pogo, haciendo headbanging con post-crucifixión. A mí me resultó con una emoción que me lo voy a guardar para toda mi vida. Al flaco era muy emocionante tocarlo. Es un riff que lo escuchás y en el momento te deja crucificado. Eso fue algo también. Fue la fija, fue el cover fijo de todos los shows. Sí. Era cuando la cosa empezaba a caerse a pique. La pregunta. Y ahí bajaba el flaco volando, boludo. Gracias, flaco. La pregunta, ¿grabaron algo de lo que tocaron allá para incluirlo, no sé, como extra? Grabar en bien disco, no, pero algo? Hay millones de videos. De todos los shows, están todos los shows filmados. No, pero yo no quiero verlos desnudos. Yo lo que quiero es me parece que vamos a escuchar algo. Un pedacito de charango. Claro, los videos. Pero hicieron. Tengo un pedacito algo de charango acá. Mira. Se escucha horrible, pero. Hay un pedacito de charango. Ahora, justo en estos días, vamos a subir un temita entero que. Hay una filmación y la verdad que nos impresionó mucho la calidad del sonido del lugar. Ajá. Y por suerte la cámara hizo un buen laburo, así que está el tema entero. ¿De dónde fue ese? Eso fue en Polonia la primera fecha. Bielskoviala. Pero fue cuando medio parados en el Vaginas Café. Eso fue increíble. Por algo le pusimos What the fuck. ¿Por qué? Cosas bizarras constantemente. Un día que llegamos a esta ciudad Bielskoviala y no sabemos dónde nos quedamos. Y apareció una mina con la que nos habíamos contactado para quedarnos en un departamento. No sabíamos que era en su guarida. Ajá. Y habíamos visto un cartel en la puerta que decía Vagina Café. Uy, qué gracioso. Opa. Eso, Vagina Café. No, entramos, lo primero que nos preguntamos es, ¿significará lo mismo? Claro, creo. Pero mira el grano de café como está dibujado, le dije. Claro. Entramos y abrió la puerta del Vagina Café. Ajá. Y en un café temático, lésbico, que había cerrado, ¿no? Se ve que había pocas lesbianas en esa ciudad. y entramos, está todo armado, está genial el café, era fantástico. Terrible sea que vagina café y a la llave le llaman clítoris, por ejemplo. Esa es terrible. No, pará, lo genial es que entramos y decían, no había cama. Había mesita, nadie digo, pero pará, ¿dónde? Pero el techo era sospechosamente bajo. Entonces digo, pero no hay cama, ¿dónde voy a dormir? Y me asomo así y veo arriba había una especie de cama comunitaria. Donde habrá habido unas orgías hermosas. Así que subimos nosotros y dice, nada, tuvimos que coger entre nosotros. Porque... Claro. No hubo otras. Porque ya si hay mujeres son lesbianas. Claro. Lo rebautizaron café poronga, está bien. Bueno, me queda constancia que la pasaron bien. Sí, sí, el viaje. Está bien. Al principio fue difícil. Vamos con el segundo tema. Bueno. Es Inercia, ¿verdad? Bueno. Vamos. Mirá la que se van a mandar. ¿Qué sé yo? ¿Todo o no? No, arrancalo vos. The countless ages that convex this nebula now stand before me like old shadows from the past. A huge and unfound monster seeking out to bite the pitiful remains of my soul and my mind. In screams I wake and find myself roaming inert, nowhere. Sometimes I dream of going back where I belong, but the infinite space straight on my wings of hope. I see in my wasted life decay so many times. The circle of existence is laughing at my cries. Far away, condemned to be forever beholder of the human race. Yesterday's all creeping on my brain. Towers of insanity. Through all this time, I still don't understand your game, Lord. They take me in their hearts, cause they don't understand my game, Lord. One day I realized that I'm the smallest piece on your board. One day they realized that they're the smallest piece on my board. I'm sinking on delirium and coming back to life, and coming back to life. ¡Olé! Fue la versión fast forward. Maravilla, che, muy divertido. Y además, bueno, vamos a aprovechar y anunciarles a la gente que vamos a sumar discos a nuestro concurso de las remeras del día de hoy que estamos haciendo en Facebook, y son nada menos que los discos de Fugu, es decir, de Absence, y después las dos partes de Human, de Tales y de Facts. Eso lo sumamos, ya pueden participar tranquilamente en Facebook. Vamos a preguntar, porque corresponde, ¿qué va a hacer la banda ahora? No terminaron la carrera con esta gira, ¿no? Ya está, eso fue todo. Ya está, cerrado. Ahora estamos pintando el estudio. Vamos a alquilar. Es rigurosamente cierto. La humedad está haciendo mucho laburo. Estamos pintando el estudio. Nada. Preparando el asado. Es eso, no, y no. Ya tenemos alrededor de... ¿20? De 20 temas nuevos que sobrevivirán... 12, 13. No, pero 20 temas nuevos de Fugo son para 4 álbumes, más claro, o menos. No, más o menos. No sé, veremos. Igual está otra vez. Es una cosa completamente diferente. Se sigue moviendo el barco, así que vamos a ver qué termina todo esto. Bueno. Pero va a ser otra cosa, así que no hacemos secuelas. Bien, arrojen los discos anteriores por el inodoro, porque lo que viene ahora no tiene absolutamente nada que ver, como ocurrió antes también. O sea, cuando salió el otro disco decía, ese Absence tiene algo que ver, la banda que tocaba con usted, nada, ¿verdad? Santi está tomando lecciones de polaco ahora. Así que Palinka, curva. Urba. Bueno, pero sí sería interesante que pusieran algún vestigio de lo que fue la gira en el próximo álbum. Eso seguro. O sea, es que esas cosas quedan. Seguimos siendo experiencias. Seguimos siendo nosotros, César. O sea, y creo que más nosotros que nunca. Por suerte, uno tiene unas cuantas facetas, no demasiadas. Sábato decía que se podían escribir 2 o 3 libros y no más en la vida. Que uno siempre está hablando un poco de lo mismo. Claro, de hecho, él cumplió. Por lo menos en lo que se refiere a narrativa, cumplió. Tres novelas, chao. Y nos listo, vemos. Lo que no iba lo quemaba. Claro, chabón totalmente. Se lo tenían que salvar del fuego. Sí. Y bueno, por suerte somos 5 compositores y cada uno que tiene sus cosas, así que de esas químicas locas van surgiendo cosas y somos inquietos, curiosos, así que hinchapelotas. Y nos vamos moviendo y nos divertimos, o sea. Sí, se nota. Es que nos tiene que gustar a nosotros. Sí. Yo la primera vez que los vi en un lugar muy chiquitito, ahí en... No me acuerdo, o sea, Sarmiento, esquina Rodríguez Peña. Bar, cuando presentamos Exactamente. Lo vi ahí la primera vez y dije, mirá vos, o sea, cada uno va por un lado totalmente diferente y milagrosamente en algún punto se encuentran. En tu mente. Más allá de todo, ¿viste? O sea, está muy bien esto, es lo que muchos quisieran. Ahora yo lo que no termino de entender nunca es cómo trayendo todos ideas para la banda, no terminan matándose en el estudio. De hecho, sucede. Sí. Eso es lo bueno de haber aprendido artes marciales antes de entrar a la banda. Bien. Hay que hacer prevalecer el punto de vista propio. Nos seguimos matando igual que el primer día, pero vamos aprendiendo a tomarlo de una forma más... Claro. No quiero decir la palabra adulta porque es espantosa, de una forma menos cruenta. Tiramos plástico y no tiramos más cenicero. Claro. Es más fácil. Nada que se pueda romper que comprar la ropa. Claro. De verdad, lo que nunca ninguna de las discusiones fueron... Lo llevamos al terreno personal. Ajá. En realidad siempre la discusión es artística. O sea, ese riff que trajiste es una mierda, etcétera, Con vos está todo bien. Con vos está todo bien. Sos el mismo pelotudo de siempre. Claro. Pero a veces no hace falta decir que es una mierda. Ajá. O sea, a veces es peor todavía. Porque por ahí te dicen... Ese tema, ¿sabes a qué me hace acordar? Y te sale con onda. ¿Te acuerdas el tema de ese? La ra ra ri ra ra ra ra. Y decís, no. Una vez le traigo un tema y me dice, ¿sabes a qué me hace acordar ese tema? All that she want. Le dije, se van a morir por eso. A lo mejor la de John Michael. Ahí está el saxofonista. Hay un sincericidio tremendo en esta banda. Cuando apenas llegamos a Europa, yo fui bien, ¿cómo se dice? Viajé muy liviano, no llevé casi nada. Pero me hice lugar para un saco maravilloso que tenía yo. Un saco verde fluorescente. Que dije, este saco va a ser la diva de la gira, boludo. Me lo voy a poner en todos lados. Y fuimos nosotros 5 con un amigo nuestro, un colaborador, que es Horacio. Terminaron quemándolo en la plaza central. No, yo estaba, pero yo pedí que esta gente, yo voy a sacar el saco y me decía, Peter Gabriel, que fue más o menos la respuesta de todo, qué buen traje, gordo, buenísimo. Y sale Horacio y dice, che, ¿y ese saco de murga que traje? ¡No! ¡La puta que te paró! Arruinó todo. No lo usó. La cara de este pobre tipo. No podés avanzar después. Aparte era mortal porque el chabón me mira, lo mira él, mira el traje, lo vuelve a mirar a él y lo tira el traje. Bueno, eso llevó al terreno musical, esa es la realidad que vivimos todo el tiempo. Es descalificación en movimiento eso, totalmente. Señoras y señores, bienvenidos a los Fugo aquí en el estudio. Un placer, como siempre, tenerlos, chicos. Y muchas gracias por haber accedido a un acústico, que es el formato que nos caracterizó este año. Vamos con Tiempos Violentos, vamos a la tanda, a la vuelta tenemos muchísimo más. Gracias nuevamente, chicos. Gracias, gracias. Y yo me pregunto, ¿somos rock? ¿Somos pop? ¿Existimos? ¿Seremos reales? ¿Somos el sueño de alguien que sueña? ¿Somos el sueño de alguien que sueña, que a su vez es soñado por algún dios, que es soñado por otro dios? ¿Existen los ovnis? ¿Hay mundos paralelos? ¿Por qué no vuela el pollo? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿A cuánto cerró el dólar? ¿Alguien podrá responderlo? Miles de preguntas. Una sola respuesta. Rock and Pop. Atravesando la crisis de los 30. Mierda. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada. Destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. We're never. Otra banda que debería ponerse a laburar y sacar un disco nuevo, Testament. Sí, señor. Native Blood. Año 2012 de Dark Roots of Earth. Lo último que supimos de ellos de estudio, por lo menos. Van a estar presentándose de vuelta ahora dentro de poquitos días. Vamos, aquí en Buenos Aires, junto con Cannibal Corpse. Y lo que vamos a presentar a continuación es una banda oscura. Nos vamos para abajo, nos vamos a oscurecer. Se llama Draconian. Acaban de sacar material nuevo. Es una banda sueca bastante longeva. Ya tocan desde el 94, pero recién sacaron su primer disco en el año 2003. El que salió ahora es el quinto. Se llama Sobran. Sobran con B corta. Ajá. No con B larga, por las dudas de que alguien se pregunte si se refiere a que algo sobra. Es el primer disco con cantante nueva. Para los que le venían siguiendo el rastro, saben que la cantante anterior se llamaba Lisa Johansson. Se fue de la banda en el año 2011 y entró esta chica que se llama Heike Lengans. Es una descendiente de alemanes, nacida y criada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que viene de un proyecto industrial electrónico que se llama, y atención porque nunca escuchaste un nombre tan metalero en tu vida, Lorelei. Lorelei, qué sí, simpático. Lorelei, pero las es son para, tres. ¿De dónde son los Lorelei, perdón? No, en realidad es ella sola. Ah, es un proyecto de ella sola. Que es, ella es sudafricana, descendiente de alemanes, con lo cual tiene aspecto europeo, si querés llamarlo así. Sí. Y vive en Suecia hace unos cuantos años ya. Alguna vez pasamos una banda llamada Lorelei que tenía un argentino, pero una banda francesa. No, esta no. Esta, esta se llama, capaz que es por una cuestión de derechos, las E de Lorelei, las dos E, se escriben con un 3. Ah, mira vos. Cosa de si alguien quiere googlearle y ver qué suena. Es un proyecto medio atmosférico, electrónico, industrial oscuro. Lo escuché algunas cosas y ese es medio denso. Ese hay que escucharlo como en el clima que corresponde, digamos. Si no, queda medio fuera de lugar, es un poco aburrido. Bien. El sonido de Draconian, para los que no lo conocen, es un doom gótico así oscuro, lento, melancólico. Voces melódicas femeninas y podridas, voces de señor podridas, por supuesto. El disco nuevo decía se llama Sobran y la canción que vamos a escuchar se llama Heavy Lies the Crown. Draconian sonando en tiempos violentos. Lighter. Sí, decilo, no, sácatelo. Sácatelo de adentro, decilo. Quería que escucharan primero el tema y después hablar un poco. ¿Querés que hagamos eso? Dale, vamos a escucharlo porque se trata de un homenaje. Entonces, eso que pasaba entonces era Draconian con Heavy Lights de Crown y lo que viene a continuación es... Obituary. Adelante. Con Memories Remain. Oportunidad de decirlo, pero Frank Watkins, el bajista de Obituary, falleció después de una larga batalla contra el cáncer ya la semana anterior, ¿no? Fue lamentable y no pudimos... la noticia se conoció cuando estábamos en vivo en el programa de hace 15 días. Pero no fue el único que falleció en estos tiempos, sino también un señor que por ahí no les va a sonar a la gran mayoría, que se llama Roy Robinson. Roy Robinson pertenecía a una banda noruega llamada Titanic, aunque él era inglés, de hecho era el único inglés de la banda y el que cantaba, y que le daba ese sello tan particular. La banda Titanic, ustedes por ahí no la recuerdan, pero fue un gran hit en los años 70, porque tuvieron algunos éxitos realmente importantes, o sea, estamos hablando... De puesto número 5 en el chart británico. Estamos hablando de un tema como Santa Fe o como un tema como Sultana. Pero cuando tuvieron ese éxito, la banda sonaba mayormente como, por poner un ejemplo, Santana. ¿Sí? Aunque la banda era una banda rockera y rock evidentemente, latino, digamos. Claro, pero no es que hacían todo rock latino. Le habían puesto congas y percusión a lo de ellos. Y entonces los dos temas que habían sido hits iban por ese lado. El resto del material era hard rock, lo que hoy llamaríamos hard rock, rock and roll. Y con el tiempo se fueron haciendo más pesados, aunque ya no tuvieron el éxito que tenían antes. De hecho, el único país donde siguieron teniendo éxito, curiosamente, fue Francia, a donde terminaron reubicándose. Uh-huh. Y llegaron a sacar varios discos después de eso. Bueno, con la muerte del cantante, de Roy Robinson, de algún modo termina la carrera de Titanic, una banda que... hay que decirlo, a nivel anecdótico, es muy interesante por ese lado, porque justamente se trata de una banda completamente desconocida en su faceta más pesada, que es lo que vamos a demostrar en este momento. Lo que vamos a escuchar ahora de Titanic, homenajeando a otro de los caídos en esta historia, a Roy Robinson, es un tema titulado Dying Sun, vale decir sol muriente, ocaso, llámalo como vos quieras. Esto es Titanic, para los que no lo conozcan, es una banda con unos cuantos discos, me refiero a que tienen un total de 8 álbumes de estudio. Bueno, vale la pena recorrerlos y descubrir que hay bandas que uno jamás escuchó que tienen material extraordinario, como este tema, por ejemplo. We'll be right back. La humanidad tiene millones de años de existencia. Pero de vida, lo que se dice vida, de vida solo 30. Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano. Rock and Pop, 3 décadas, haciendo que todo lo demás valga la pena. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tantos de la patria grande. Se va el domingo y yo maldigo mi suerte. Pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre, limpia y barre. Hablando de Fade. Sí, señor. Y mientras esperamos a nuestros invitados de Serpento, ya andan por aquí los muchachos, vamos con una novedad que se nos había pasado porque, bueno, evidentemente no estuvimos la semana pasada con el programa al aire Y se trata del nuevo disco de Horizon, los suecos de Gothenburg. Sí, señor. Que están presentando su nuevo álbum Odyssey. Y que yo tenía muchísimas expectativas porque realmente era una de esas bandas que dentro de lo que es hard rock, stoner y demás, más me llamaron la atención del panorama actual, por lo menos. ¿Sí? Bueno, con un disco más disparejo que los anteriores, creo yo, pero con muy buenos números encima, Horizon sigue siendo una de esas apuestas formidables para todo aquel que le guste el stoner con sabor retro. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Ese estilo de bandas como Graveyard. Claro, totalmente. Bandas rock and rolleras viejas. Va por ese lado, efectivamente, como Scorpion Child, ese tipo de bandas que tienen alguna evocación y que además se reivindican a sí mismos como hard rock. Estaba leyendo recién la nota que había salido en la Headbangers. Ellos se reivindican como hard rock. Uh-huh. Dicen que del hard rock sale todo esto, que hablar de stoner por ahí no es lo más conveniente en estos casos, porque se trata de un género clásico. En sí, es que me parece que le falta la parte colgada para hacer stoner. Son más rockeros. Sí, sí, sí. Te hace, a ver, los Scorpion Child los ubicás rápidamente en línea con Lucifer's Friend y demás. Claro, sí, sí, sí. Estos por ahí tiran más para el lado de Deep Purple, pero cuesta bastante también decir esta banda es la que los origina. Sí, yo creo que todos comparten el amor a Hendrix y ese sonido. Totalmente, va por ese lado, va por ese lado. Bueno, Odyssey con una tapa completamente espacial, pero espacial con ese sabor tan particular de la ciencia ficción de los años 50 y 60, trae a y las drogas de los años 70. También, ¿no? Para ponerse a punto, ¿no? Con todo el toque psicodélico. Vienen con un álbum, como ya dije, en cierto sentido desparejo si lo comparas con el anterior, pero con temas como este, que encima tiene título en sueco y yo no sé qué significa. No, tíralo, decilo como, si ¿no? como si fuera sueco, pero decirlo como si fuera sueco, como si todo el mundo supiera. Como quién no va a saber qué quiere decir. Es verdad, es verdad. Staderbrinner sería en alemán. Totalmente. En alemán, no sé cómo se dice en sueco. Staderbrinner, vaya uno a saber. Y por lo que tenés que saber que se trata de Horizon y suenan de esta manera. Yeah. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Los Beatles con la mejor canción de cumpleaños que a mí se me puede ocurrir pasar, porque justamente fue el cumpleaños esta semana de Harry y el mío, cumplimos casi juntos. ¿Usted qué día dije? El 28 de octubre, señor. El 28, yo el 30. Feliz cumpleaños a usted. Ay, feliz cumpleaños, mi amigo. Schneider Briner, y como regalo de cumpleaños te obsequio esta información. Gracias. Significa Ciudad en Llamas, la canción que estábamos escuchando antes. Muy bien. La de Horizon. Finalmente desculamos un poquito del sueco, ¿eh? Sí, no, sí, no está señor. Mal. Ya aprendimos, a decir Ciudad en Llamas en sueco. Claro, está bien. Y tenemos a Guillermo Romero y a Jorge Moreno aquí de Serpentor. Bienvenidos. Buenas noches, feliz salud. Cumpleaños. Me saludo, a mí, si me permiten. Voy a festejarlo. Sí, abra tranquilo. Estamos con unas cervecitas aquí como para ponerle un poco de tono. Yo en realidad hace rato vengo con las cervecitas, así que si me ven o me escuchan patinar un poco, tengan en cuenta es aceptado, que... Totalmente. Claro, tiene que ver con esto. Pero bueno, también es un festejo porque finalmente ha salido Legiones, el disco de Serpentor. Y además de eso, están presentándolo en el Teatro Flores. ¿Qué día es la presentación? 14. El 14 de noviembre. 14 de noviembre. Bueno, en el Teatro de Flores. Bueno, ustedes saben, mucho color, chicas bailando cancán y todo lo que se hace para las presentaciones de Serpentor habitualmente. Disfraces. Claro, totalmente. ¿Qué vienen armando, che, para la fecha? Y venimos armando un show bastante, digamos, extenso, ¿no? Y con varios matices, ¿no? Ya que este disco nos da esa oportunidad, digamos, de tener otros matices dentro de un show que a lo que tenemos acostumbrado siempre era a los pibes, ¿no? Uh-huh. Un show palero, de trash, metal a los palos, como siempre. Y... Mira, acá está sonando Sentenciado a la Calle, que es uno de los bombazos del álbum. Pero hay otras cosas, contábamos un poquito fuera de aire que está Madre, Mi Gran Héroe. Es un disco que transita otras texturas también, ¿no? Claro. Habíamos hablado de eso en algún momento. Sí, la verdad que sí, es un disco que, como habíamos dicho hace un tiempo, que nos tocó, digamos, muy de cerca. Nos tocó, digamos, emocionalmente, bueno, pudimos perder unos familiares nuestros y bueno, eso también hacía que no dejaba componer, ¿no? Uh-huh. No nos dejaba componer, no estábamos bien como para que a veces cuando uno, no sé por qué, pero en nuestro caso a veces cuando uno está con estas clases de sentimientos o agarra para el lado con mucha bronca o agarra para el otro lado, digamos, que baja un poco, ¿no? Uh-huh. A nosotros creo que nos tiró más para ese lado y también nos gustó, ¿no? Porque musicalmente creo que es un cambio que hicimos, apostamos, loco, a tirar la idea o el sentimiento que teníamos de otra manera, ¿no? Que a los chapazos o con mucha distorsión o a los palos. ¿Y encontraron esa forma para destrabar también ese vacío que tenían, esa especie de bloqueo? Sí, yo creo que sí. A veces las cosas se dicen de otra manera, ¿no? Nosotros por más que seamos trasher o heavy metal o lo que sea, yo a mi viejo le decía todo el tiempo que lo amaba o que lo quería. Totalmente. No, una cosa no era otra para nada y está bueno que lo podamos también expresar de una manera un poco más lenta, un poco más sentida, ¿no? Creo que el pibe que lo escucha hasta se le puede caer una lágrima, o varios amigos que me llamaron y pasan por situaciones por ahí parecidas, o el tema de Sangre de Mi Sangre también, gente que por ahí pasa por una situación también, digamos, de una separación y que se está alejando un poco de su hijo porque terminamos a veces alejados, ¿no? Uh-huh. Quiera o no quiera. Es una época rara porque las familias se disgregan y digamos, para nuestros viejos que el casamiento, por ejemplo, era una promesa eterna y que a veces se aguantaban durante años sin romper el vínculo justamente sí, por los pibes. Para nosotros es una cultura distinta porque nosotros, algunos de nosotros estamos programados para divorciarnos. Ya cuando empezás una relación ya sabes que no vas que no vas, te vas a morir con esa persona. Con todas estas cosas también, viste, afectábamos también a nuestros viejos porque obvio. Ellos estaban, yo los veía muy tristes y toda esa historia, ¿no? Que uno, cada uno en particular les pasa. Pero también por otro lado, me han escrito unos chicos que por ahí no pensé que yo en ese momento de que les iba a llegar de otra manera, que eran los chicos que sufrieron la separación de sus padres. Y muchos decían, la verdad que sí, loco, yo siempre le esperaba a mi viejo que venga a buscarme. Y lo veían por el otro lado ellos, sino. Es que en realidad también el heavy metal argentino tiene como esa cosa históricamente siempre la tuvo de hablarle a la gente de los problemas de la gente. O sea, te hablan del laburante, te hablan, recién pasamos del colimba, de Hermética, le hablan mucho a la gente que tiene que sus problemas cotidianos. Y las cuestiones familiares, digo, la partida de un ser querido, o una separación, o un problema judicial, el alejamiento de tu hijo, lo que fuere, digo, también son cuestiones que le tienen que llegar sí o sí desde algún lado a toda la gente que escucha. Digo, sí. Pensando desde la vuelta siempre esa de bajar como una experiencia que pasó en la banda directamente a la gente. Sí, totalmente. Eso, la verdad que nosotros, si bien hace años teníamos pensado, ¿no? Y hablamos entre nosotros que estaría bueno hacer una balada pesada. Bueno, en este álbum, justo a la mitad de la composición, se dan estas cuestiones que impactaron directamente en el álbum, ¿no? ¿Y ayudó a destrabar eso también la otra parte del disco, la parte más trayera y más palera? Digo, que capaz que les estaba costando, sí, porque emocionalmente no estaban para eso. Sí, por supuesto. Yo, cuando escribí, por ejemplo, el tema para mi vieja, lo escribí después que pasó a los meses. Y bueno, nada, se lo mostré a Jorge. Jorge tenía ya... Estaba bajando a las maquetas las ideas que tenía de los temas y me había comentado que tenía la música para esa canción. Y nada, lo leyeron los pibes, les pareció todo bien. Yo quizás no sé si tenía la idea de que sea un tema de Sarmentón en principio. ¿Viste? Lo escribí como escribí un montón de cosas y muchas quedan ahí. Sí. Ah, ¿escribí material que no está pensado para la banda en general? Escribo cosas que después no me gustan y que por ahí las agarro al tiempo, las releo y las tiro o las sigo quizás. Y eso por ahí era algo que más que nada lo tenía que sacar adentro mío. Quería escribirlo y bueno, y terminó siendo esa canción. Bien. Igualmente siguen involucrándose en temáticas sociales y siguen haciendo las clásicas canciones trayeras de protesta. Digo, en un año muy raro para el país también, tuvimos muchas elecciones, mucho quilombo. Sí, de hecho yo elegí un tema para cerrar la nota, que creo que va por ese lado, Entre Rejas, donde de alguna manera se pide que los políticos también vengan al lugar que corresponde, que es detrás de la reja, después de tomar la responsabilidad que corresponde, que parece que nadie la termina tomando en la Argentina. O sea, es así. O sea, ¿cuántos políticos hay presos por corrupción? Es la pregunta habitual en los medios. Y las respuestas son exiguas siempre. O sea, muchos menos de los que deberían estar. Estuvo un tiempo María Julia. Claro, pero fue testimonial. Como fue algunas testimonial. Candidaturas son testimoniales, ¿viste? Sí, por supuesto. Bueno, esto fue testimonial. Sí, estuve para ver, para conocer el lugar por dentro. Ay, qué bonito, allá hay una gotera. Y ya está, se acaba. Claro, no es la idea. La idea es que se pague por la responsabilidad que se toma. Que se devuelva algo de lo que lleva. Claro, además que se devuelva. Sería bueno. Claro, además que se devuelva, que también es todo un tema. También realmente. Una cosa loca que nos pasó con el disco fue cuando nosotros tenemos un tema que se llama Reinará el Caos. Claro. Ajá. Y cuando a punto estaba por salir el disco ya, pasó todo esto de lo de la tormenta, que se inundaron un montón de lugares, gente totalmente inundada. Y yo pensé que era por eso el que el tema había sido posterior. No. El 17 de agosto salió a la venta el disco y bueno, ajá, el tema ya estaba... Claro, no, vos decís por el anterior, por la de por la Plata. Por la de La Plata del año pasado. Claro, bueno, claro. Claro, sí. Pero, a ver, además, es difícil para casi todo el mundo, menos para los artistas, vivir en un país como este, que siempre te da tema para sí, meter algo, digo. Obviamente. Sí, eso sí. Así que... El año que viene vamos a tener más letras. Te iba a decir, ustedes tienen también fans que deben venir de las zonas afectadas de las inundaciones. Sí. Digo, ¿hablaron con alguno? Sí, yo hablé con un chico de Luján, que es seguidor nuestro, y nada, me pasó una foto que la tenía en la casa por la mitad, era increíble. La verdad, bueno, obviamente lo que podíamos solidarizarnos con esa persona, ¿no? Pero, y esos pibes los ayuda también saber que hay de repente bandas cantando los problemas de ellos. Yo creo que sí. Son problemas que padecemos nosotros. Aparte, cuando uno, yo me acuerdo que cuando cantaba temas de Hermética, uno los cantaba con mucho sentimiento, muchas ganas. O sea, porque era como alguien loco que está hablando por vos. Y que los demás que lo siguen cantando, es como que te estáis identificando con todos ellos. A mí me pasaba eso, ¿entendés? A veces uno cantaba con mucha euforia esos temas, ¿viste? ¿Y es entonces, una búsqueda de ustedes esa, la de identificarse con la gente, o les sale naturalmente? No, es lo que hicimos siempre, quizás. Sí. Quizás, o sea, cuando empezamos a escribir en el primer disco, fue la bronca que teníamos nosotros de sacarla. No sabíamos si algún día iban a cantar los temas nuestros o no, ¿no? Hace 17 años nosotros veíamos y después de un tiempo que hay unos pibes que cantaban las canciones y creo que nosotros nos comentábamos que nos parecía loco una cosa que algo inalcanzable. Ya el hecho solo de que alguien cante tus canciones y vos los veas desde abajo que está repitiendo las canciones, ¿viste? Bueno, hay un reconocimiento en este disco ya desde el nombre, la tapa. Sí, totalmente, sí, totalmente. Claro, ahora sí. Creo que sí. Bueno, mira, la próxima pregunta. Bueno, ya nos vamos. Era acerca de producción y yo decía, tranquilo. Qué lástima que no está Carlos acá, justamente para hablar de la producción. Y acá viene, justamente, maravilloso. Perfecto, Carlos, mirá. Nunca con las manos vacías. Nunca con las manos vacías, viene acá con un champú, precisamente. Vení, plate acá, Carlito, vení. Vení, pasá para allá. No me pregunten nada. Claro, totalmente. No, pero habíamos hablado que hay una producción involucrada en el tema de presentar el disco de Serpentor, que además es uno también de los hitos del año para lo nacional. O sea, hay ciertos discos que hay que presentarlos con cierta pompa como para que tengan un efecto y demás. Y la presentación del disco ya justificaba, porque fue una presentación muy linda. El disco se llama Legiones, tiene que ver con el público que sigue a la banda, habíamos hablado, todo. Bueno, hay una presentación con producción. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, maravilla. Contanos un poco de cómo va a ser la presentación de la banda a nivel producción en el Teatro Flores este próximo 14 de noviembre. Bueno, no contó nada los chicos. No, lo dejamos todo. Estábamos esperando la voz para que hablaras del tema. Sí, sí, bueno, o sea, justamente vamos a apostar algo que vienen haciendo las bandas internacionales. ¿Por qué no lo puede hacer una banda nacional? Ajá. Así como lo hizo Malón la última vez. Vi, y, o sea, la verdad no tiene nada que envidiarle a una banda de afuera, de sonido, de todo. A mí me rompió el sonido y dije, no, loco, ¿por qué no puede sonar también Serpentor así en un Teatro Flores? Si bandas de afuera lo hacen. O sea, podemos hacer producción, inclusive vamos a cambiar consola, sistema de sonido, luces, hay mucha escenografía, estamos coordinando con los chicos. Uh-huh. Y capaz que a veces el tema de en lo económico es el problema, ¿no? O sea, decir el bloque que muchas bandas no pueden, pero ya un tercer Teatro Flores, dijimos, bueno, vamos a apostarle a todo, pongamos, si muy bien, va a haber algo que va para la banda retribuir, ese dinero apostarlo ahí, ¿entendés? Totalmente. O sea, totalmente, y queremos que la gente se vaya viendo un show, lo que representa la palabra show. Sí, porque además el caso de Serpentor es particular porque ellos ya han sonado otras veces como soporte de banda internacional y han tenido, digamos, la oportunidad de demostrar que pueden sonar a la altura de cualquiera. Esto totalmente. Es un show preparado para ellos, entonces va por otro lado. Claro, con escenografía, todo. O sea, lo que vos sabés que como soporte a veces no estás limitado, no es lo mismo. Pero en este caso, o sea, inclusive la experiencia de estar viendo yo, de la gente de afuera cómo viene, cambia mix. O sea, hay un montón de secretos, hay un montón de cosas que sí, capaz que no se ven, que la gente no la ve, pero que están ahí atrás, la siente igual cuando escucha. Claro, y bueno, vamos a... ¿Se va a filmar el show? Totalmente, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Grosso. Sí, ¿Hay ideas de grabar y de laburar con ese material? Un posible nuevo DVD. Ajá. Así que... Bien, pues, así que vayan lindos. Se está volviendo una costumbre. Vayan pintados, bien peinados. Disco nuevo... DVD de ese grosso. Bien, perfecto. Sí, yo voy a aprovechar para preguntarte, porque últimamente estuvieron fichando bandas nacionales en Icarus, Y me llama la atención porque hubo una época, vos sabés que lo charlamos muchas veces, sí, que digamos no había apoyo para las bandas nacionales, de hecho hasta las ediciones internacionales se complicaban y demás. ¿Cómo fue el criterio para ir eligiendo las últimas bandas que entraron en el sello? Te estoy hablando de Patán, de Pil, Bangkok, es decir, las que voy escuchando que incorpora. Claro. Bueno, es una pregunta muy que me tengo que explayar. No sé, exactamente, pero el tema a mí lo que particularmente lo que me gusta es desarrollar la banda. Ajá. O sea, sí, muy bien, por ejemplo, algo muy cercano, bueno, Serpentor, decir, bueno, creo que ellos nunca pensaron en hacer un Teatro Flores y bueno, yo siempre, o sea, siempre aposté y decir, bueno, si yo a la gente le ofrezco un buen producto, un CD que suena de la puta madre, así terrible, ¿por qué no hacer un show también? Ajá. Entonces, y bueno, escuché muchas veces quejándose de muchos músicos diciendo que no se puede tocar en Capital, no, acá no se puede. O sea, generalmente lo hace Orcas o bandas grandes que convocan. Y dije, sí se puede. También lo hice con Tren Loco. Sí, claro. Que bueno, o sea, es apostar. Uh-huh. Si vos no apostás, no, o sea, no crees en vos, nunca vas a llegar a nada en sí. Yo creo que sí. Bueno, viste, me voy por otros lados, pero ese criterio, bueno, por ejemplo, caso de Serpentor, siempre lo escuché. Hacían mucho ruido, trabajaron con Carlos, Tórtola, y siempre estuvieron tocando eso. Y era una banda que daba para más. Por eso también llegamos a un acuerdo, firmamos contrato por unos discos y seguimos. Creo que seguimos hoy en día apostando a eso, cada disco un día cada vez mejor. Y después con la de las bandas, Pil, bueno, Pil, no sé, no es necesario que escuche el disco. Pil es un artista consagrado. Totalmente. Pil es un artista ya consagrado. Es un artista consagrado y la música... Igual en una apuesta particular, porque Piltrafa como solista, de alguna manera, no es lo mismo que Los Violadores tampoco, pero por más que sea un artista que sea consagrado, como decía Harry recién, requiere también de un tratamiento particular de parte del productor. Sí, totalmente. Bueno... Soy fanático de Los Violadores, escuché de muy chico y para mí era un orgullo, o sea, era un orgullo tenerlo dentro de la compañía y bueno, apostamos a eso. No sé, mirá, ahora por ejemplo sé que se reúnen Los Violadores y hacen un Luna Par, pero no fue antes. O sea, me siento contento de decir, bueno, saqué un disco de Pil, estamos ahí, hablamos pi, y ahora se reúnen Los Violadores. Bueno. No sé si influí en algo. Pero creo que publicidad y pero eso lo hice. Podés pensar que sí, listo. Lo hice, siento contento con eso. Che, y antes estábamos hablando, obviamente, de la posibilidad también de llegar a hacer un show más grande. Tiene que ver también con la gente que fueron juntando y con la fidelidad de la gente que lo sigue. El reconocimiento a ellos en el nombre del disco, Legiones. ¿Me quieren contar la historia de la tapa? ¿Cómo fue la foto esa? La foto es como un montón de gente luqueada medio de zombie. No sé si hicieron postproducción eso o la gente ya fue luqueada de zombie. Hoy que tenemos la temática de Halloween, es ideal, ¿eh? Que si bien la foto es una horda de metaleros volviendo de la muerte. Claro. Volviendo del recital. Exacto. La idea de la tapa también, nosotros queríamos de algún modo que haya algún grupo de fans en todo el arte, ¿no? En alguna parte del arte. Y bueno, lo habíamos hablado con Jorge que estaría bueno de algún modo ponerlo, pero no sabíamos cómo, ¿no? Y bueno, de ahí estuvo Tilla, la diseñadora, también armando lo que fue uno por uno. Cada uno, la sesión de fotos es individual. ¿En serio? De cada fan. ¿Cada pie le sacaron una foto individual? Sí, pero fuimos reunidos en un mismo lugar, ¿no? Mira, qué loco, porque claro, parece... Para los que no vieron la tapa, igual, no sé, búsquenla en internet o cómprense el disco. Pero es como si fuera una gran calle, un gran túnel largo, vale. Todo lleno de fans. O sea, ¿estos se hicieron todos con fotos individuales? Sí. Mirá vos. Así que, bueno, la idea era, ya te digo, que estén presentes en el álbum, en la tapa sobre todo, ¿no? Con toda la gente que viene, o sea, si bien ahí no están... muchos fans que estuvieron de los comienzos, es en representación de toda la gente. Claro, y también rescatan otra cosa muy de la tradición trayera de ya de los 80, de hablar de los shows, de hablar de la violencia, del pogo, del quilombo, de los shows, del sonido. Sí, sin duda. Eso es un poquito también la temática que se cambió un poco también dentro del disco, ¿no? Si bien hay temas como habíamos hablado de Reinar el Caos, que son políticos, son entre rejas, que también habla un poco también de solicitar la presencia en la cárcel de los políticos. También hablamos también un poquito de... cambiamos el rumbo con las baladas, cambiamos el rumbo con los temas a medio tiempo. En uno habla un poco por ahí de la religión y de la corrupción dentro de la religión. El otro habla de un más sentimental, habla de nuestros padres. Hay otro tema que es Sentenciado a la Calle, que habla de los chicos que viven en la calle, ¿no? Y del mal manejo también, ¿no? De los gobernantes con respecto a eso. Y por otro lado, bueno, quisimos hablar en Legiones de lo que es la misa, de ir al recital, lo que veíamos nosotros también cuando éramos pibes, que lo vemos ahora. La locura, yo me acuerdo que entraba a un recital y era un... O sea, ya el hecho de entrar a un recital era una locura en mi cabeza, ¿entendés? Era ya directamente estar hablando con amigos y que nos cruzamos a otro y ya vamos, loco, y esperando luego que salga la banda que nosotros veníamos a ver. Esa locura que intentamos reflejarla dentro de ¿Le sigue pasando cuando van a shows eso? Y mirá, a mí sí, a mí me pasa, ¿viste? No me animo un poco a meterme al pogo ya. Lo vemos de lejos, digamos, una cerveza nomás. Ojo, mirá, la otra vez cuando hicimos una nota en Córdoba, a una radio también, le dije a todas las bandas que, a toda la gente de Córdoba, ¿no? Que se acostumbren a ir tempranos para ver a la primera banda, ¿no? Que los retaba al que vaya a ver la primera banda, los retaba un pogo directo conmigo. O sea, yo iba a estar primero viendo la primera banda. El que vaya primero a estar ahí adelante, loco, iba a apoyar conmigo. Y bueno, estuvo bueno, ¿viste? Porque... ¿Y fueron los pibes? Sí, fueron, yo no. El que no se presentó. Bueno. No, pero son los juliados, andan muy bien para el pogo, son. Y mucha polenta. No, yo igual asistí, estuvimos ahí charlando. El tiempo pasa, hay que cuidarse. Sí, vas un poquito así, encarás un poco, pero después salís. No, además la sensación de rito, que sí, también es importante, claro. ¿Viste? Y me parece que también Legiones rescata eso, ¿no? El tema de que vos en el momento en que entrás en todo es, te preparaste con los amigos, fuiste al show, participaste del show, cruzaste el umbral de la entrada y de golpe te encontraste con lo que había adentro, que era el escenario ya preparado para que salga la banda, la gente en la previa. Éramos como todos los pibes, yo entraba, loco, y era directamente a la valla y al pogo y bancársela, que se banque y todo, ¿viste? Hoy en día, digo, a veces nosotros pogueamos por ahí a veces, ¿no? Nosotros estábamos, sí, un par de veces nos vamos, así. En algunos recitales de amigos, ¿viste? Es así, tipo, bien underground, estamos... Hacemos algunos pocos y nos metemos un rato y salimos. Es como descargar un toque, ¿viste? La energía te dan ganas, loco, a veces, ¿viste? Sí, pero... cómo no, escuchá. Pero bueno, yo qué sé. Voy a entrenar. Ahora lo que no sabes es si te van a dar los huesos, ¿viste? Porque no, igual voy a entrenar. Ahí. Hay que hacer crossfit para poder hacer pocos. Claro, totalmente. Che, aprovecho nuevamente para preguntarle a Carlos. ¿Cuánto tiempo lleva Ícaro ya como sello? Mira, contándolo, el primer lanzamiento que tuvimos fue una banda Solgren, creo que lo recibiste. Fue con Enrico, estamos hablando del 94. Enrico Lechese. Sí, estamos en contacto con él. Bueno, todavía estás en contacto con él. Sí, tiene. Bueno, inclusive me apoyó con una banda de que había editado Anal Vomit y lo editó en Europa con vinilo, box, remera. Y fue grabado en el estudio de Jorge. Ajá. Así bien, que, o sea, imagínate, para que, viste que Enrico es medio especial y todo, le mostré el producto, le dije que lo grabé acá con Jorge. Y bueno, sorprendido, ¿no? O sea, de una edición como esas. En Europa, muy buenos comentarios. O sea que más de 20 entrevista. Años allá con sí, el sí, sí, más de 20 años. Claro, y yo te tendría que preguntar si en aquel momento con Enrico soñaban con que le... No solo con la permanencia, sino además con los logros del sello. Sí, no, bueno, la verdad nunca lo pensé. O sea, nunca pensé editar tantas bandas que por ejemplo, Slayer, Whitesnake, Black Sabbath, que fue lo más grosso, los seis primeros discos. Y nada, nostálgicamente, llorado. Decía cada vez que firmé un contrato y me mandaban los máster, o sea, me puse... A llorar, decía, boludo, estoy sacando Black Sabbath. Nunca me lo imaginé, soy fanático y bueno, ya después después la verdad, o sea, es distinto con una banda y el compromiso que uno lleva con la compañía, cada vez más te comprometes más, tenés que ser más responsable y muchos compromisos y sí, claro. La verdad que eso llegó a todo, eso llegó a todo, o sea, no digo prolijo, pero ser correcto, creo que sería la palabra. Correcto en saber cumplir lo que prometes, o sea, o que decís, bueno, es esto, y cuando no puedo, no. Está bien. O sea, directamente. Entonces, creo que eso fue un poco la clave del éxito, también ser perseverante, estar atrás y después dándome cuenta, decir, bueno, a ver, ¿por qué no le pregunto a este si me puede dar el disco? O a ver. No, si puedo tener esa licencia, y así fueron dándose las cosas. Lo de animarse, decís vos. Animarse, exactamente. Claro. Porque, viste, vos decís, o sea, pasa, decís, no, capaz que ni me responde, y capaz que vos le escribís y sí, bueno, a ver cuál es el plan. También ellos están interesados en hacer un plan de marketing, o sea, trabajar, y en el equipo, bueno, está Marcela, está Guata, o sea, se compone todo, alguien que sepa distribuir, vender las cosas, alguien que pueda... encarar el tema de la prensa y llegar a todos lados, ¿no? Así como llegamos con ustedes. Y pregunto, teniendo en cuenta que es un país que siempre fue muy difícil en el tema de distribución, ¿no? Sí, ¿lograron romper la barrera? Sí, finalmente? Sí. Tenemos, o sea, bueno, antes no existía la internet, era todo cartas. Yo sigo teniendo contacto con clientes de que me escribían con una carta de Corrientes. A mano, como en la A PC. Mano, y siempre, a veces viene para unos shows y hablamos y me cuentan las anécdotas. Bueno, antes tenía un sello, que inclusive te mandé un demo, un disco de los paraguayos que son Sabaot. Sí, señor. Vos lo comentaste en Madhouse. Sí, cómo no. Bueno, antes tenía el sello y... Lo pasé además y todo, maravilla. Totalmente. Y el comentario que hiciste, y yo decía, bueno, capaz que ni bola me dabas. No, pero imagínate. Por favor, si yo encantado de que hubiera alguien decidido a producir en la Argentina, para mí era un avance enorme después de tantos años que donde... Hablabas de heavy metal y se daban vuelta y te miraban para otro lado. Totalmente. Bueno, y eso también una anécdota tengo con Carlos Tórtola, que agarra y cuando fui a llevarle el disco y él tenía Malasaña, la distribuidora, le dije, che, tengo una banda, un disco. Y me dijo, ¿qué hacen? Black metal, así. Bueno, tráeme 50. Y así se acuerda de mí porque le llevó los 50 y me pagó, digamos. Y decía, salí de... Claro. Era un logro para mí. Y recién arrancado. Que te pague cuando recién le llevaste los discos. Claro, que Tórtola te pague. Ese era el logro. Bueno, a expensas de Carlos, un chiste también, ¿por qué no? Y vamos a aprovechar y vamos a cerrar la nota con el tema Entre Rejas que habíamos anunciado, que para mí encima es uno de esos temas del disco que vale la pena escucharlo nada más que por el momento que estamos viviendo. Sí, ¿no? Pero sí. Si no fuera por el momento eso, que estamos viviendo hace 170 años. Exactamente. No, es un momento, pero ya va a terminar, digo. Es lo bueno. A ver, ¿sabés qué es lo bueno de vivir en un país como la Argentina? Que se parece a una herida de esas a las cuales cuando parece que va a cerrar se le tira un poquito de sal como para que se mantenga. Sí, sí. Nah, lo lindo que tiene Viracá es que no te aburrís nunca. Nunca, eso. No. Les digamos la verdad. Bueno, próximo 14 de noviembre, Serpentor en el Teatro Flores, una producción hecha como las de afuera, según nos asegura Carlos, y con toda la polenta, como nos dicen acá los chicos. Che, muchas gracias por estar hoy no, en el programa. Gracias a vos, César. Gracias, loco. Que termines un lindo cumpleaños. Vamos con el cumpleaños acá con Harry para adelante. Y les agradezco mucho haber estado acá. Nos queda muy poquitito del programa, ya se nos va, pero con este tema... Vas a mantenerte levantado hasta el último minuto. Nos podrás putear por muchas cosas. Pero nunca por no haber sido, por no haber estado y por no seguir siendo. Rock and Pop. 30 años donde el rock y el pop son 25 años prisioneros del punk. Cadena festeja su primer cuarto de siglo y nosotros vamos a estar ahí. Tu especialidad está en criticar. Rock and Pop 30 años presenta. Buena gente, esto es Cadena Perpetua y espero que la pasen bien, ¿eh? Cadena Perpetua en vivo. Perpetua. 15 de noviembre, Luna Park. Cadena repasando todos sus clásicos en vivo y por la radio. Yo no miro lo que ven tus ojos. Yo no pienso en lo que vos vas a pensar. Rock and Pop, 30 años. Donde el rock y el pop y el punk siempre están. Gracias, loco, por su cariño, ¿eh? Muchas gracias. Y viven. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Mientras nuestro productor Marto Santavalla está organizando todo el tema de los premios, de lo que la gente ganó en estas tres horitas, y les va a avisar además por Facebook y por Twitter y demás, nosotros nos vamos despidiendo. Sí, porque ya viene acá Roquea Radio como para cubrir las próximas dos horas de puro rock emergente, mi viejo. Puro rock emergente. Puro rock emergente. Mirá, parece al eslogan de otra radio. Claro, el pre, puro rock emergente. No está mal. Le vamos a vender el eslogan, ¿eh? Sí, ya mismo está patentado en este momento. Ahí está, listo, la patente. Totalmente. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Dijimos Marto Santavalla en la producción y asistencia, Javier Rossi en la operación general desde la consola, grosso, el trabajo papá. Más difícil que hay, por supuesto. Harry Salvarrey estuvo aquí al tanto de todo y discutiendo cada milímetro en la conversación. No, cada milímetro no. ¿No? ¿Cómo le gusta? Estoy discutiendo al pedo. Feliz cumpleaños, César. Gracias, querido. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, que hizo el resto de los comentarios y llenó algunos huecos. Esa es la idea. Obviamente Halloween es una festividad donde las historias son muy importantes y donde todo está en contar historias, y por lo tanto en algún momento la historia termina. Y termina con un tema de Blind Guardian que se titula así. Buen show. Buen show además el de Blind Guardian. Tengan en cuenta que tocaron aquí, no pudimos comentarlo el show, pero hicieron uno de esos shows memorables para lo que es la banda, que yo siempre tengo discusiones con respecto a esta banda y su show, porque yo sostengo que es una banda que no traslada la mística de sus discos al show, salvo en algunas oportunidades. En esta oportunidad fue una de ellas, tal vez. Sí, pero es cierto, puede ser que no tienen esa grandilocuencia que tienen en los discos cuando suenan en vivo y te queda a mitad de camino, porque tampoco es que son una banda totalmente despojada en vivo. No, y pelan su lado más pesado. Es cierto, queda un poquito a mitad de camino, pero suenan muy bien. Sí, perdóname, antes de que terminemos, déjame recordar que el 11 de noviembre, el miércoles 11 de noviembre a las 20 horas, es el Festival Solidario que organiza Rock and Pop, Rock Festival Solidario. Ayudemos a la comunidad COM. Esto es para NACOM, la gente de NACOM. Está metida gente amiga nuestra. Y las bandas que van a tocar son todas bandas con integrantes de la Rock and Pop. Son Naranjos, Beta Madre y Tristemente Célebres. Uh-huh. Esto es en Gascón 104, perdón, Espacio Gascón 104, en Almagro, 50 pesos la entrada, más dos alimentos no perecederos. Todo esto a beneficio de la comunidad COM, ¿okay? Bien ahí, maravilla. Y nos vamos entonces Y la historia termina, así se titula el tema de Blind Guardian con el que cerramos, And the Story Ends. Nos reencontramos la próxima semana, el próximo domingo, luego de Vino Rosso. Hay tiempos violentos, 3 horas de puro metal, al palo, obviamente. Chao, gente, nos vemos.